hay que hacer fuego, que no hicimos una muy buena mitad. La verdad que estamos acostumbrados a irnos a la primera mitad ganando o ahí. Creo que no lo hicimos, no pudimos encontrar nuestro ritmo de juego. Si bien en el segundo tiempo lo hicimos mejor, no supimos aprovechar los momentos. Creo que esto es largo. Si no hay que poner un foco de atención, los playoffs son otra cosa, son partido a partido, y tomárselo, ¿no?, como una final siempre, como lo planteamos nosotros. Se los vio un tanto confundidos lo que hacen generalmente, lo que han hecho a lo largo de la temporada, por la cual fueron una de las revelaciones. ¿Fue más mérito olímpico o desatenciones de ustedes, o no concentración en el momento clave, ¿no? Porque ha sido un partido que ha dominado olímpico, pero tampoco fue con mucha diferencia. Sí, tal cual, es como decís, creo que hubo un par de desatenciones, sobre todo con Mace en el segundo tiempo, como bien lo dijiste, y también un poco de nuestra parte de no plantearlo o no enfocarnos, ¿no?, en los momentos clave. Creo que hemos tenido la posibilidad de igualar el tanteador en más de una vez, no lo hemos podido hacer, no hemos encontrado los tiros que generalmente hacemos, no hemos tenido una buena noche en un porcentaje libre, donde eso es muy crucial, sobre todo en playoff, y creo que, bueno, esa fue una de las claves, ¿no? Bueno, dijiste varias veces playoff y que esto es otra cosa distinta a lo que venía jugando en la temporada. ¿Sorprende tal vez esta derrota, este golpazo de entrada, teniendo en cuenta la expectativa que había en obras? Sí, yo creo que sí. Uno siempre espera ganar, espera empezar con el pie derecho. Esto lo que nos hace es abrir aún más los ojos, sabiendo que si bien podíamos quedar tercero y jugar contra la Unión, playoffs es otra cosa. Y bueno, ahora hay que ir el próximo partido a ganarlo y después tratar de ir a Santiago del Estero a tratar de ganar. Gracias y lo mejor para el segundo juego. Gracias.